Hoy vamos a cubrir Génesis 12, versículos 10 al 20. Dice así la palabra de Dios: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los principales de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a comentar sobre esto. A pesar de que Abraham estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, él llega a sufrir con la demás gente cuando viene un hambre grande a la región donde él vive y se ve forzado a ir a Egipto, donde había mejor posibilidad de sobrevivir. El ser siervos de Dios no nos inmuniza contra las tormentas de la vida. Abraham, abrumado por la sobrevivencia de su familia y por su fragilidad ante tener que ser forastero en una nación poderosa, teme también por su vida a manos de hombres sin ley. Las cosas suceden tal como Abraham teme, lo cual nos indica que su estimación de la sociedad egipcia era correcta. Pero no obstante, Abraham tuvo un gran lapso de fe, porque si Dios le había prometido hacerle una gran nación, Abraham no podía perecer sin ver antes su descendencia, sin tener algún hijo, y no tenía ninguno. No es que Abraham no creyese a Dios, sino que tuvo lapsos en que el temor a las circunstancias y el peligro sobrepasaba su fe. No es fácil mantener constantemente en mente las promesas de Dios y arraigarse en ellas por encima de lo que percibamos como realidad. Pero debemos insistir que a esto es a lo que Dios nos llama, a creer en Él por encima de la lógica de nuestra imaginación. Y digo imaginación porque eso es exactamente lo que es. No es realidad, sino probabilidad. Pero por muy probable que algo ocurra, nunca debemos poner por menos el poder de Dios, especialmente cuando esa probabilidad es contraria a lo que Dios nos ha dejado saber. La batalla es siempre a quién creer, a Dios o a nosotros mismos, a lo que nos imaginamos como realidad. Dios ha mostrado repetidamente que Él tiene poder para lograr lo que ha dicho. Lo hizo así, cruzando a los hebreos por el Mar Rojo. Lo hizo así con Daniel, librándole en el foso de los leones hambrientos. Lo hizo con los amigos de Daniel en el horno ardiente que mató a quienes les echaron, pero ellos no olían ni siquiera a humo, ni siquiera a nada quemado. y también en muchas otras ocasiones. Debemos aprender a confiar en Dios porque Él se ha mostrado en extremo fiel. Pero no es fácil hacerlo. Es una batalla. Aquí Dios nos muestra su poder para cuidar de Abraham y de Sarai, aunque caigan, y cayeron, en manos del hombre más poderoso de la tierra en esos tiempos. Por amor a sus siervos, Dios castigó con plagas a Faraón. Y notemos que Faraón está furioso cuando confronta a Abraham acerca de su mentira, pero no le amenaza ni le quita los regalos que le ha hecho. Aparentemente Dios le ha hablado. No sabemos qué será lo que Dios le habrá intimado a Faraón, pero Faraón es muy cuidadoso de cómo habla con Abraham y de cómo le despide, dándole escolta hasta la frontera. No lo quería ya en su país, pero lo escoltó hasta la frontera. Dios sabe confrontar e intimidar a los poderosos, aun cuando fallamos en nuestra fe y fidelidad. Dios continúa fiel y amoroso. ¡Qué gran Dios tenemos! Oremos. Padre, ¿cuántas veces tendremos que recordar y tendremos que repetir estas historias para que se nos queden en la mente y creamos en ti? Pero creer con verdadera fe, no simplemente diciéndolo, sino actuando sobre ello. Sé, Señor, que es muy difícil. Dicen que la distancia más larga es la que hay entre la cabeza y el corazón. Y ciertamente es así, Señor. A veces podemos tener el conocimiento en nuestra cabeza, pero hasta que no llega por fe al corazón, no es una creencia fiel y fuerte y verdadera en nosotros. Ayúdanos, Señor, y ten paciencia. Sé que tú la tienes, pero ten paciencia, Padre. Y continúa enseñándonos y ayudándonos. En el nombre de Cristo te pedimos así. Amén.